Live, Otev, Hydro Cubo Lumen 1, yo, DJ K.O., vamos a darle. Ando armado hasta la teta y voy a declarar la guerra como George Bush, pero no voy a joder tanto pa' tirarme underground. Ando apuntando pa' este payaso que se cree en el tipo que hace lírica de diccionario. Piensa que eso mejor que filósofo que inventó la bomba nuclear. Y a ti te voy a tirar peor que como lo hice con el mafia. Así que aguanta, mi mentalidad es paso por paso. Y en grave yo tengo el mando. Y tú y la doña sigan diseñando. Me adueño de este foro y tú y tu core, yo me lo paso por el lo bien ganado. Así que si basura, busca para otro lado y no me tires puya en tu poco y lírica. Si no quieres que sobe la pistola y te dispare, acuérdate que soy del guerrero, yo lo invento para dejarte muerto. Life or death, te quiero vivo muerto, para velarte y enterrarte en mi cementerio. Los guerreros lo enterré por huevones, se retiraron esos chorros de cabrones. Life or death, te quiero vivo muerto, para velarte y enterrarte en mi cementerio. Los guerreros lo enterré por huevones, se retiraron tiraron esos chorros de cabrones. Me critican tanto porque no puede hacer lo que yo hago allá en la calle. De que los Downkiro son mis mejores clientes. Le vendo la sustancia prohibida a la que la gente se mete. Como heroína y alcohólico que son unos putrados. Este foro está desorientado. Los supuestos amigos ahora son enemigos. Gracias a que no tienen babillo y mucho menos cojones. Pero yo sí voy a tomar con lo mío. A que me traicione solo, le doy un tiro en la boca por pendejo. Esto no se hizo pa' chileno y mucho menos pa' peruano. Así yo te comparo con los charros uruguayos. Y tú, Edwincito, mira, te metí el gordo que te acepta en su corillo de anormales. Ahí es que tú debes de estar por atrasado mental. Le ando mamando el huevo a todo aquel que tenga el chiste abierto. Ya me estoy dando cuenta que aquí solo hay comediantes. Se la pasan haciendo montaje porque no pueden expresar sus sentimientos en una canción. De esa manera no vamos a parte, se lo digo de corazón. Life or death, te quiero vivo muerto, para velarte y enterrarte en mi cementerio. Los guerreros lo enterré por huevo. Se retiraron esos chorros de cabrones. Life or death, te quiero vivo muerto, para velarte y enterrarte en mi cementerio. Los guerreros lo enterré por huevones. Se retiraron esos chorros de cabrones. Y es ruda, qué clase de charro que eres. Te crees que la hace, que anormal que eres. Mano, tú no cantas nada, eres una mierda pa' tus pistas son aburridas. Así como tú, yo canto más que tú, rimo más que tú, hasta mato más que tú. Acuérdate que somos del mismo lugar, ser dominicano es demasiado para ti. Así que te vas a tener que arrepentir de haberme mencionado en tus canciones. Ese era tu sueño, que yo te tirara para pagarte y humillarte en mis canciones. Hydro Crew controla esta vaina y eso le pica. Ahora va a tener que aguantar lo que venga. Life or death, te quiero vivo muerto, para velarte y enterrarte en mi cementerio. Los guerreros lo enterré por huevones, se retiraron esos chorros de cabrones. Life or death, te quiero vivo muerto, para velarte y enterrarte en mi cementerio. Los guerreros lo enterré por huevones, se retiraron esos chorros de cabrones. Ah, vieron, se los dije, esto no eres de Chile, este es de la capital del mundo, Nueva York City. Welcome for the yo, New York, Santo Domingo, represent. Ajá. Emil Enterprise, DJ Kao en el video. Sabe la que hay, man.